Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, radioescuchas? Bienvenidos una vez más a su programa Global Es, que el día de hoy, el 4 de noviembre, tiene un tema interesante y específicamente estaremos hablando de los sistemas complejos. Y bueno, si usted me dice complejos, ¿qué quiere decir? Pues, de alguna manera, existe una teoría por ahí y el objetivo del programa será entender estas ideas, si realmente en cuanto a los sistemas necesitamos tener control, si es una necesidad, o si los elementos, las personas o los organismos que están siendo sistematizados pueden organizarse o ordenarse de forma autónoma. Y es por eso que el día de hoy invité a Santiago Roel, bienvenido. Gracias. Experto en el tema. Y como saben ustedes, tenemos líneas abiertas para que nos hablen y dialoguen con nosotros al 8336-6162 y 8336-4203. Y empezando por lo primero, ¿a qué nos referimos cuando un sistema es complejo? Híjole, pues nos podemos pasar todo el programa con eso, pero básicamente que las partes están interconectadas. Ese es un punto muy importante. Pero más emocionante son algunos de los conceptos. Por ejemplo, el que el orden en un sistema complejo es emergente, o sea que el orden es algo natural al sistema. No tiene que crearse jerárquicamente, no tiene que imponerse, sino que es algo que surge, que emerge naturalmente. Por eso se llaman sistemas complejos emergentes. Pero la complejidad no quiere decir que de alguna forma hay una confusión intrínseca en el sistematizar algo. O sea, en el estar organizados, ¿hay confusión en sí o cómo está la cosa? Lo que se ha descubierto es que unas cuantas reglas muy sencillas crean una gran complejidad. Es decir, la interactuación o la interacción de unas cuantas reglas sencillas crean una gran complejidad. Voy a poner un ejemplo para que vayamos aterrizando el tema, porque si no nos quedamos en lo abstracto. Claro. Que puede ser una parvada. Las parvadas obedecen a ciertas reglas. Los pájaros todos ven en la misma dirección. Guardan una cierta distancia con respecto a sus vecinos y siguen al de enfrente. Okay. Y con esas reglas básicas, una parvada se ordena de una manera muy bella, muy orgánica, pueden ser millones de pájaros a la vez, pero están actuando como un organismo inteligente. La sensación que nos da cuando vemos algunos de estos, digo, realmente, o lo vemos en YouTube, hay varios videos, y es de una belleza increíble. Y dices, bueno, ¿dónde está la inteligencia superior? ¿Es acaso que esta parvada requiere? No hay líder, no hay ningún líder ahí. Y tampoco hay una inteligencia. Sin embargo, actúan como una inteligencia superior, como un organismo inteligente más allá de los mismos pájaros. Esa era la pregunta obligada, si de alguna forma existía un líder, porque se ha dicho mucho que en el reino animal no nada más un líder en cuanto que es más agresivo que otros y que por eso es más feroz, sino que a veces en los mismos, en los monos o en los orangutanes, los programas que a veces uno ve en la televisión te presenta, mira, ese es el líder porque es el que está más colocado, es el que tiene hembras a su disposición. O sea, sí, según lo que se plantea en el discurso en la televisión, te ponen a alguien que sí manda. Y es la manera en que nos hemos organizado social y políticamente, o sea, como que se nos ha ido hacia ese lado, ¿no? El siempre pensar que tiene que haber un líder, que tiene que haber una jerarquía, que alguien allá arriba está pensando por nosotros. Y lo novedoso de estudiar sistemas complejos emergentes es que no existe tal líder. Sí hay, sin embargo, un objetivo superior en el sistema. Si hay un afán, digamos, en esta misma parvada, bueno, pues de sobrevivir como sistema. De hecho, nada más en las parvadas, sino en las manadas, el ser un grupo y el actuar de esta manera es un mecanismo de autoprotección, ¿verdad? De supervivencia. Pero socialmente, políticamente, le hemos puesto demasiado énfasis a la jerarquía y a la necesidad de que haya un líder. Finalmente, probablemente sea una combinación de ambas cosas. Pero lo interesante de los sistemas emergentes es que no existe tal líder. Y que pudiéramos estar replicando estas reglas o estos conocimientos sobre sistemas complejos naturales a la manera en que nos organizamos los seres humanos. O sea que de alguna manera el querer tener un liderazgo es un capricho humano, porque se habla que la diferencia de la humanidad con los otros reinos animales es que, bueno, se acepta hasta cierto punto que tenemos una parte animal, pero que lo que nos diferencia es que tenemos objetivos claros y que por eso hay que organizar cualquier sistema desde un centro para que ese centro sea el que nos lleva. Como de alguna manera una visión de que históricamente se han desarrollado la razón, los imperios, como la justificación de que, bueno, yo soy más razonable y por ende te digo a dónde vamos y poco a poco voy dándote educación para en un sistema moderno, político, social, irte incluyendo en lo que es el orden y a dónde vamos juntos. Sí debe haber alguna dirección clara, es muy importante. Los sistemas complejos se ordenan con esa intención o con esa claridad de visión. El dilema aquí es, o la cuestión es, ¿quién la fija? ¿La fija el líder o la fija un grupo ligado al liderazgo? ¿O es una visión que puede emerger del grupo? Es decir, que es capaz el grupo de crear esa visión al estar interactuando y que sea algo natural a los sistemas complejos. Y esta idea del grupo, ¿qué tanto? Mira, porque históricamente la democracia pura, esto de que todos gobiernan, le han tenido miedo desde los tiempos de Platón. O sea, nadie creía, ni Aristóteles, que tú le podías dar a todos, a las mayorías, las posibilidades, no de autogobernarse, sino que de hablar de que podían participar en un sistema, por lo menos político, que tuviera un fin. O sea, nadie ha creído que nos podemos poner de acuerdo todos para un mismo fin. ¿Qué será? ¿Que está viciada la idea de tener un fin en conjunto? ¿O cómo un sistema autoemergente puede finalmente tener una confluencia de, pues no de intereses, pero por lo menos de tendencias que nos lleven a un mismo lado y que no sea una dispersión que fragmente en sí lo que tenemos hasta ahora? Vamos a ponerle un poquito más de ingredientes a la receta de un sistema complejo para que nos ayude en la discusión, ¿no? A la conclusión que yo he llegado, que no la he visto en los libros de sociología, porque sistemas complejos nos viene mucho de la biología. Y empieza a aplicarse, o sea, sistemas emergentes complejos viene mucho de la biología, como lo es la teoría del caos, viene más de la física, se agrega sistemas complejos con todos los descubrimientos de la biología. Y empieza a aplicarse relativamente hace poco a la sociología o a la política, ¿no? Para mí hay tres ingredientes fundamentales en la receta. Lo primero es que hay reglas básicas de actuación. Y se pueden estudiar esas reglas de actuación, como las reglas que fijamos ahorita para una parvada, el seguir un mismo objetivo, el guardar cierta distancia de los otros pájaros y el cuidarse de los depredadores. Digamos que esas son las reglas básicas. Pero el otro ingrediente importante para que un sistema complejo se autoordene es la información. La información tiene que fluir con mucha agilidad. ¿Cómo fluye la información en una parvada? Pues al estar guardando la cierta distancia con respecto a mis vecinos, la información se lleva rápidamente de un extremo a otro. Sabemos si nos vamos a la izquierda o a la derecha o estamos evadiendo algún obstáculo, ¿no? En las redes humanas se ha descubierto que no es necesario que todos los miembros estén interconectados. Es como la internet. A lo mejor yo tengo un amigo que tiene unos cuantos, o como los amigos, ¿no? Hay amigos que tienen muchos amigos, hay amigos que tienen pocos amigos. No es necesario que todos estemos conectados para que la información fluya, pero lo que sí es importante es que la información es sumamente importante para que el sistema se autoordene. Y el tercer ingrediente, que es el más difícil de entender, porque a veces es el más obvio, o es el más sutil, dirían algunos, es la intención. Debe haber una intención muy clara para que se ordene un sistema. Entonces, reglas básicas con las que opera el sistema, información que debe fluir libremente por el sistema y una intención muy clara del propio sistema, ¿no? Y ahí es donde entramos en problemas. Retomo tu pregunta hace rato, porque en la intención, ¿quién fija esa intención? ¿Quién, cómo se llega, cómo se aclara esa intención? ¿Y qué paradigmas están detrás de esa intención? ¿O qué nivel de conciencia hay detrás de esa intención? Bueno, claro, y la primera pregunta sería, porque mira, reglas ya existen. O sea, la regla de alguna manera es la educación, en un sentido de la nación, que te dice cuáles son tus derechos y qué debes de hacer para, de forma funcional, que tú mantengas un sistema que en este caso es la patria. Entonces, ahí sería ponerle como una pregunta, porque, oye, pues las reglas, ¿qué? O sea, de alguna manera los científicos te dicen que, por ejemplo, las leyes es la forma a la que se llegó en conclusión que más apropiada para organizar una sociedad. Pero, bueno, para tener este tipo de reglas, tú tienes que tener una preparación especializada o tener la razón desarrollada para poder llegar a la conclusión que posiblemente estas reglas pues no son reglas que todo mundo puede llegar a obtener, porque se necesita una preparación especial. Y si sigo con esa línea de pensamiento, ¿qué quiere decir? Que siempre va a haber alguien que te va a estar diciendo qué hacer, porque finalmente para haber llegado a descubrir esas reglas, pues se necesita una preparación especial. Sí, no, es decir, lo que, vaya, en donde focaliza mucho la ciencia es en estudiar las reglas, como tú lo mencionas ahorita, pero se nos olvida la parte de información y la intención. Entonces, las reglas, pues sí, imagina, lo más complejo, no hay nada más complejo que un sistema social, un sistema humano sería lo más complejo, y ahí tienes reglas económicas, reglas jurídicas, etcétera, etcétera. Entonces, te puedes, lo tradicional, al querer cambiar un sistema, porque esa es realmente quizá la pregunta de fondo, ¿cómo podemos cambiar un sistema o cómo podemos lograr que...? Y la manera tradicional es decir, oye, voy a cambiar las reglas. Si cambio la constitución, si cambio el código civil o penal, voy a lograr el objetivo. Y creo que nos queda muy claro en países como el nuestro que no necesariamente es así. No por cambiar una regla cambia la realidad. Claro. Y entonces, de alguna forma, si la información es lo que motiva a que haya una intención de tomar esta información para hacer algo, digamos, convertirse autónomo en esa emergencia de un sistema ahora un poquito más no controlado, sino que emerge el orden de sí mismo, de los elementos que lo componen, entonces, ¿qué quiere decir? Que de alguna manera estas reglas entonces serían como más naturales, que estuvieran más cerca de la persona común para poderlas descubrir por sí mismo. Digamos que mi énfasis es en buscar la intención y la información como las partes más importantes y no tanto las reglas, que es a donde van los textos. Los textos se enfocan mucho en las reglas y hay cosas interesantísimas. Tú puedes estudiar las reglas desde un punto de vista convencional o desde un punto de vista más actualizado. Lo actual es ver la teoría del caos y ver la teoría de los sistemas complejos emergentes. Yo he sugerido que todo estudiante de ciencias sociales debe entender la teoría del caos y la teoría de los sistemas complejos, porque es vital, porque la realidad en la que vivimos no es lineal. No es lineal. La geometría en la que estamos no es la que aprendimos en la secundaria o en la preparatoria, no es euclidiana, es fractal. Y hay un sinnúmero de conceptos muy interesantes. Los más importantes para mí serían, uno, que no es lineal, que no, tú no puedes dar soluciones fáciles a un sistema complejo. No es por tener más policías voy a tener más seguridad. Por cambiar esta regla voy a componer. Ese es un pensamiento lineal que nos ha hecho mucho daño socialmente y que nos impide avanzar. Los sistemas complejos hay que entenderlos. Dentro de eso, esa es la parte de las reglas y eso es lo que yo sugiero que se deba entender. Así partí yo. Cuando estábamos tratando de entender por qué habíamos logrado bajar la delincuencia radicalmente en Sonora, muy rápidamente, que estábamos interactuando con un sistema complejo, mi primera intención fue buscar la explicación en teoría de sistemas complejos y teoría del caos. Y para mí fue un mundo bellísimo, todos los conceptos. Pero lo que descubrí fue otros dos principios, que es lo que te digo. la información como tal es vital para que un sistema se autoordene. Si algunos de estos pájaros estuviera bloqueada la información, nos convertiríamos en un caos. Y es lo que sucede en muchas de nuestras organizaciones o sistemas administrativos o políticos. Se bloquea la información, se guarda la información. Quizá el líder guarda esa información con fines personales o alguna área de la organización. Entonces, el que fluya la información es una parte fundamental que no he encontrado en los libros de teoría. Y obvio lo que vendría obligado también sería decir, pues que igual y esta información, este flujo, pues sería como delegar autoridad, porque finalmente tú te quitas la chamba de ser el responsable de las reglas y las leyes y todo, y finalmente si logras que la gente tenga autonomía, de la manera en como lo obtengan, pero que obtengan autonomía, pues no nada más funciona más el sistema, sino que de alguna manera tú pues puedes tener más conciencia como líder para tomar decisiones en un conjunto, porque te quitaste la presión de querer nada más estar controlando un sistema que ves que no funciona. Eso es muy importante lo que dices. No podemos controlar sistemas complejos. Los sistemas complejos se autoordenan. El pretender querer controlarlos es de una vanidad y de una torpeza increíble, y sin embargo en ese es el paradigma en el que estamos, en gobierno, en muchas empresas, muchas veces en nuestros grupos sociales también, el afán de control es contrario a la naturaleza. Te voy a poner un ejemplo muy claro si tenemos tiempo. Sí. Por ejemplo, en Sonora hemos bajado radicalmente las violaciones. Y las violaciones se dan en las casas y no es un tema policíaco. El 40% más o menos de los violadores son parientes cercanos, puede ser el tío, el padrastro, el primo, el abuelo. El otro 40% se da por conocidos, o es el vecino, o es el amigo de la familia. Y una muy pequeña parte es por desconocidos. Entonces, ante un enfoque tradicional, dice, oye, pues esto no es policiaco, esto no se da en la calle, esto no es responsabilidad del Estado, es un fenómeno social. Pues no es mi responsabilidad, ¿no? Porque no lo puedo controlar. Tendría yo que poner en el paradigma del control un policía en cada casa para que estuviera cuidando a las menores de edad, porque generalmente las víctimas son entre 12 y 19 años, mujeres, niños un poco más jóvenes. ¿Qué es lo que hacemos para bajar la violación? Soltamos la información preventiva. Focalizamos en aquellos barrios que sabemos que hay más estadística y les llevamos la información preventiva, que es esto que acabo de decir. Cuidado. El violador puede ser tu tío, puede ser tu abuelo, aquí está la estadística del estado de Sonora, incluso de tu propio municipio, y el otro son amigos y conocidos. Y con la sola información, las víctimas potenciales evitan la violación. Este es un paradigma de autocontrol, en donde el orden emerge naturalmente, con la información que les estamos llevando. Claro. No es jerárquico, yo no tengo que dar órdenes, no tengo que imponer, no tengo que cambiar ninguna regla. Las reglas, pues ahí están, ¿no? Sí, pero la información es lo que viene a autoordenar el sistema. O sea, que no tiene que desaparecer la autoridad tampoco. Ni tiene que desaparecer la autoridad, ni tenemos que poner un policía en cada casa. Y sin embargo, hemos logrado reducir la violación en Sonora en un 50%, claro, en el término de un año, que es algo que muy pocos estados, de hecho, ninguno lo ha logrado. Y es solamente con información, un recurso tan... Entonces, si podemos impactar tan radicalmente en un fenómeno tan complejo como puede ser la violencia familiar o la violación, pues podemos interactuar en otros, ¿no? Obviamente podemos bajar delitos patrimoniales o podemos pensar en que los sistemas se pueden autoordenar, que es mucho más barato, es mucho más económico, es mucho más efectivo, porque es más natural. Así es. Bueno, déjame ir un corte musical y regresamos con el tema. And roll her eyes right up to heaven. sorry to catch her, but never even call her name. Sometimes we would spend the Ya estamos de regreso en su programa Globales, que está hablando de sistemas complejos y que la única manera de descomplejizarlos es de que nos hablen para participar con el tema. Estoy con Santiago Roel en el 8336-6162, 8336-4203. O sea, antes de pasar a los ejemplos, yo veo mucho aquí, hablas de la teoría del caos, del orden, pues veo como algo de que subyace ideas de física cuántica, energías taoístas, o no hay una base. Pues afortunadamente todo se empieza a conectar, ¿no? Es decir, ya la física cuántica y lo más esotérico, pues están de la mano, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que el universo está interconectado y estos fenómenos, ¿cómo les llamaba Einstein? Pero que había una conexión extraña que era más rápido que la velocidad de la luz, y en la cual él no podía explicar. Bueno, eso está sumamente demostrado, ¿no? La física cuántica, no hay ninguna duda que funciona. Las implicaciones filosóficas de la física cuántica, esas son las que nos ponen a pensar. Ahora, en este caso, nos apartamos un poquito de la física cuántica y hablamos de la teoría del caos, que es una teoría relativamente reciente, de los 50, 60 en adelante, aunque se había planteado desde el siglo XIX, o finales del siglo XIX, y que luego se combina muy bien con la teoría de sistemas complejos y que es algo más tangible que la y más quizá sí, pues más tangible, más vivible que lo que podamos ver de física cuántica, ¿no? Aunque aquí los físicos me van a matar, pero los conceptos de teoría del caos y los conceptos de sistemas complejos es algo que debemos y que podemos aplicar en la vida diaria, ¿no? A mí se me ocurre pensar que de alguna forma, como bien dice este teórico de los sistemas, que el orden o el control que se nos impone, realmente lo que buscan teóricamente es simplificar la complejidad que ya existe. Pero y que de alguna forma, en yo darte un par de reglas que funcionen, y que aunque tú no quieras entender, yo te las doy, yo te estoy simplificando las cosas por tu bien, aunque cuando te lo esté diciendo no entiendas, y cuando las apliques, sí lo entiendas. Número uno, las reglas deben de existir, o sea, todos los sistemas naturales hay ciertas reglas, ¿no?, que se obedecen. Pero te pongo el caso, por ejemplo, del tráfico vehicular, ¿no? Tú vas manejando en tu carro, no tienes que tener un agente de tránsito. Hay ciertas reglas y hay información y hay una intención. Tú quieres fluir de un punto A al punto B de la ciudad. Hay ciertas reglas de tránsito que aprendiste, que se te dieron, ¿verdad?, que tuviste que para que se te diera tu licencia, en el mejor de los casos. Y lo demás es autocontrol, es decir, el sistema se autoordena. No hay un policía de tránsito en cada vehículo diciéndote qué tienes que hacer. Entonces, si nos damos cuenta, ya estamos viviendo con esos sistemas que se autoordenan. Pero de alguna manera en las organizaciones y en los sistemas políticos, este paradigma del control nos hace mucho daño. Los sistemas más fuertes son los que permiten el autoordenamiento. Los más débiles son los que pretenden controlar. Bueno, es la base del liberalismo clásico, ¿no? que de alguna forma te decían, oye, pues tú ponte las baterías, en el caso económico, ponte a trabajar, y como todo el mundo estará trabajando, pues habrá armonía social, y por ende el Estado, que no desaparece, solo se encarga de salvaguardar cuando alguien se pasó el rojo, que no se paró, que es obvio darte cuenta, porque es una ley natural, y sí para ponerte la multa, para que, oye, pues sí va a haber alguien que te está dando cintarazo cuando te pases. Uh-huh. ¿Y qué fue lo que pasó? Que de alguna manera fue necesario seguirnos controlando, porque el liberalismo sin más les vino a quitar mucho poder a los gobiernos, ¿no? A las monarquías. Bueno, a veces las formas de control son muy sutiles. Una de ellas es bloquear la información. Es decir, ¿qué tanta información tenemos? ¿Y cuál es la intención que está regulando al sistema? Porque eso, te digo, es lo más intangible, lo más sutil, a veces lo más obvio, y es lo más difícil de ver. La intención, ¿qué paradigmas hay detrás de la intención de los que están gobernando o del sistema mismo? Sea un sistema familiar, sea un sistema empresarial. Y hay ciertos puntos interesantes. Por ejemplo, la verdad es un atractor, hablando de teoría del caos, la verdad es un atractor hacia el autoordenamiento. Los sistemas que se hablan con verdad son sistemas fuertes, que permiten y toleran la verdad, que buscan la verdad. Porque se abren los canales de comunicación, hay un flujo más asertivo. Hay una aspiración a la verdad. Imagínate tú que el universo funcionara con mentira. Pues se colapsa, ¿no? Tu cuerpo mismo son 50 trillones de células actuando en equipo, con aras de una intención, un objetivo común, con mucha comunicación. Imagínate que partes de tus células echaran mentiras, hubiera un boicot ahí de la información, o que una de las células estuviera tratando de controlar a otras. Y bueno, hablas de la intención. De alguna forma, la mente o la conciencia misma interpretan la intención como un conjunto de símbolos. Y si son un conjunto de símbolos, pues como diría un estructuralista francés del 1980, pues es que realmente estamos estructurados, o sea, estamos metidos a un mundo simbólico que motiva nuestra intención. ¿Y qué quiere decir? Que en ese esquema no somos libres, porque finalmente las intenciones ya están dadas para nosotros. Hay un acondicionamiento social. También hay otras intenciones muy básicas. O sea, como ser humano, bueno, pues mi supervivencia es importante, ¿no? Dos, pues procrear, ¿no? Porque como toda especie animal, bueno, pues la intención es procrear. Y tres, es el cuidado del ecosistema que me aloja, ¿no? Y que me da casa. Esas son las reglas. Si rompemos algunas de esas intenciones o no están claras, para mí eso es lo básico. Y eso es lo igual a cualquier sistema animal, en lo mismo estamos. Vienen las complejidades cuando, en efecto, tú mencionas, bueno, este acondicionamiento social al que estamos sujetos, ¿no? Pero, pues eso se lo dejo más a los filósofos, ¿no? Lo que yo he descubierto es que el clarificar las intenciones es decir, qué paradigmas están detrás de la intención es bien importante. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, claro. Me toca trabajar con Sonora, con una administración. Trabajamos con estos principios de teoría del caos, de sistemas complejos, bajamos radicalmente la delincuencia en 2 años, viene un cambio de administración, tanto a nivel municipal como estatal, y aunque estaban las mismas reglas y estaba la misma información, de alguna manera no dejó de funcionar como estaba funcionando, los índices delictivos se nos fueron para arriba, ¿no? Y me hice la pregunta, bueno, ¿qué fue lo que cambió? Si tenemos la misma información que está fluyendo, que sacamos mucha información preventiva mes a mes en Sonora, la distribuimos a toda la sociedad, las reglas son las mismas. Y era, finalmente descubro que es la intención detrás de los gobernantes. Lo que habíamos estado trabajando con los otros gobernantes era algunos principios, algunos paradigmas básicos del programa. Por ejemplo, la ética por encima de la política. No importaba de qué partido estuviéramos hablando, lo importante era bajar la delincuencia. Ese es un principio ético más que lo político, ¿no? No pretendíamos controlar nada, buscábamos el autocontrol. Entonces, por lo mismo, la información la soltábamos sin cortapisas. En un paradigma de control, pues yo no le doy a los medios de comunicación información porque luego me van a golpear y empiezan estas complejidades, ¿no? Los medios de comunicación no eran parte del equipo, ese es otro de los paradigmas, ¿no? En lugar de estarnos peleando con los medios de comunicación, bueno, la comunicación si tenía que fluir, teníamos que jalar. Por poner 3 de los 10 o 15 paradigmas que manejan esto. Y mientras no clarificamos esos paradigmas con los nuevos administradores, el programa no funcionó. Es decir, la intención es primero, la información sigue la intención. y las reglas se activan con la información. Entonces, primero intención, luego información, y luego eso actúa sobre las reglas básicas. Claro, y hablabas de filosofía, y de alguna forma, cuestionando el concepto de intención, es que lo que interpreto yo es que más que clarificar, hay que simplificarlo. Porque posiblemente si hablamos de que supervivencia, procreación y cuidado de ecosistema se puede entender como ético en un contexto moderno o posmoderno, pues dejas a la política no de un lado, pero la enfocas o la reenfocas a conceptos que ya te dijeron hace 3.000 años que eran los más importantes. Hablamos de taoísmo, pues el mismo Lao Tse te decía, oye, criticaba el sistema lingüístico de educación estándar porque se le había olvidado que lo más importante era la supervivencia, el ecosistema y su energía y la procreación, y que la ética acaba siendo, pues no que no sea, no que no exista una ética global o colectiva, sino que la ética la va a descubrir cada quien en sí mismo cuando se haya dado cuenta de lo obvio, de que es parte de ese ecosistema y esa procreación que lo va a hacer sobrevivir, antes que hablar de reglas y que hablar de que si te vas a parar o no en el semáforo. Pues sí. Ahora, métele la parte psicológica y se vuelve todavía más interesante. Todo lo que no sabemos de nosotros mismos. Entonces nuestra intención puede estar viciada por estos puntos ciegos que traemos en el inconsciente. Y por eso también es interesante la revisión psicológica de quién soy, ¿no? Por el método que tú quieras, pero el obviamente no todo lo que yo sé de mí mismo es lo que soy. Es el gran descubrimiento de Freud, que dice, bueno, pues toda esta parte oculta que nos maneja y de la cual no estamos conscientes. Entonces, ese es otro ingrediente principal de la receta. Pero a nivel social o a nivel político, creo que para no meternos en muchas honduras, el afán de hablarnos con la verdad y el tener un sistema en donde fluya la información sería un cambio radical en los sistemas actuales. Bueno, y que de alguna forma es lo que México le falta, o sea, con eso de la IFAI, ¿no? Que supuestamente la transparencia. Pero la gran paradoja de todo esto es de que tenemos tan metido el probablemente ser corruptos y deshonestos que no nos da vergüenza. Porque sí hemos avanzado en la transparencia, pero no nos da vergüenza hacer el ridículo. O sea, sale la gente robando millones de dólares y le siguiente como si nada. O sea, o tenemos otro nivel de conciencia colectivo en México, o posiblemente pusimos la valla o el obstáculo que hay que brincar primero, que la intención realmente de brincar y que acaba siendo, pues no sé si sea positivo o negativo, pero... O sea, otros países, no en todo el mundo es igual, estimado público. O sea, hay otros países que han avanzado más en transparencia y en congruencia en lo que enseñan. ¿Y qué quiere decir? Que posiblemente a México, pues, tengamos que decir la verdad o tengamos que ser un poquito más honestos, ¿sí? Para que la energía que ya tenemos fluya y que nuestro sistema pueda ser más incluyente. Yo creo que lo que tenemos que hacer es construir un sistema que fomente el uso de la verdad. Es decir, por ejemplo, hablando de rendición de cuentas, los sistemas avanzados de rendición de cuentas son sobre resultados, no sobre actividades. El pretender rendir cuentas sobre actividades es el paradigma del control. El orden va al resultado, el control va a la actividad. Nuestros sistemas de rendición de cuentas son sobre actividades. Compré 10 patrullas, me gasté tanto en las patrullas. ¿Y eso qué? ¿Se bajó la delincuencia o subió la delincuencia? Claro. Es decir, tan grave es la corrupción como la ineficiencia. De nada sirve gastar en patrullas y en policías si no está bajando la delincuencia. De nada sirve gastar en escuelas y en maestros si no está mejorando la educación. Entonces, dentro de las cosas importantes de los sistemas de rendición de cuentas, del flujo de la información, es que debe ser sobre resultados. Eso es algo de uno de los principios que hemos encontrado nosotros y que los países avanzados lo utilizan. Y obvio que también, así como presentas la propuesta y como de alguna manera te expresas, pues habla de alguien que está informado, no nada más en sí en el tema que estás presentando, sino que de alguna forma no se va a convencer con la explicación que el gobierno le va a dar a cualquier fenómeno que está viviendo en conjunto con la comunidad. ¿Y qué quiere decir? Que lo primero que nada, para mí la motivación, debe de ser el autoconocimiento, no nada más como persona, sino como ciudadano. y que eso haga una confluencia de gente que busca en el espacio público, que haya una confluencia de intereses para, oye, ¿sabes qué? Pues yo no me voy a creer lo que me están diciendo. Y ya con esa actitud, que puede ser la motivación para la intención, ya tú presentas ante el Estado un caso más fuerte de un pueblo que no se va a creer nada más el de que el control es la forma de ordenar un sistema. Así es. Así es, son conceptos poderosos que sí sirven. Es decir, nosotros los hemos aplicado en bajar la delincuencia o en algunas reformas administrativas a nivel gobierno y son muy poderosos los principios, los conceptos, incluso las herramientas. Es una transformación radical. Entonces, ¿cómo aplicarlo? ¿Cómo llevarlo de una manera sencilla? Porque no porque sea un sistema complejo, necesariamente las reglas o los principios que operan detrás de él son complejos. Claro. Esos son de una sencillez tremenda. Y a veces se nos va esa rola. Es tan sencillo el lograr el autoordenamiento del sistema con ciertos principios básicos, que se nos va la rola y queremos complicar mucho esto y hacemos reglas sobre reglas y queremos pescar fiscalmente al 5% de los evasores o queremos atrapar a no sé qué y hacemos una complejidad innecesaria. Los sistemas complejos se autoordenan con unas cuantas reglas muy sencillas, con mucha información y con la intención muy clara. A lo mejor a lo que estoy llegando en este diálogo contigo es esa intención debe ser discutida y debe ser clarificada a nivel o de una manera democrática, ¿no? Para motivarla. No puede estar impuesta desde arriba, ¿no? Y esto de sistema de autoemergencia del orden, pues no tampoco implica la anarquía o la autarquía, y tampoco la información cambia drásticamente ahora de hablar de filosofía, sino que lo que es, yo veo, es nada más darle participación a la periferia o al elemento o al organismo que de alguna forma no le estaba llegando la información y que simple y sencillamente es recircular, retroalimentar, darle una continuidad y un avance a que la gente simple y sencillamente participe. ¿Y cómo participa? Pues parte de la democracia es nada más que estés informado para que puedas tomar una decisión tú más autónoma y que por ende el sistema, sí, viéndolo de forma política como agregado, pues sea más funcional. Y que esa funcionalidad sí sea, oye, vamos hacia allá, ok, ya me dijiste que me estás llevando para allá, no voy a poder vivir sin un Estado, sin un gobierno, pero poder sintonizar un poquito más las políticas públicas, ¿sí? Con la gente que estás queriendo que lo sintonice. Pues sobre todo, los sistemas que pretenden controlar ahogan la motivación, en el break estábamos hablando de la motivación. ¿Y por qué se desmotiva a la gente? Pues porque me pones, siento un control excesivo, no me deja ser. Y mi motivación es natural, como decía Edward Deming, padre de la calidad, la motivación es natural en el ser humano. Solamente cuando lo ahogas con un exceso de reglas es cuando la motivación pues se va perdiendo y caes en esta apatía de ir a trabajar o de hacer algo nuevo, pues porque no se me permite, en mi medio ambiente no se me da, no me lo toleran. No, y si lo tratamos como un ignorante, menos. Pero bueno, déjame ir a otro corte musical y regresamos. Such a strange Ya estamos de regreso en Global Es, que está hablando de los sistemas que, bueno, se presentan como complejos, no porque esté complicado, sino porque hay más de lo que parece. Y eso quiere decir que podemos todos accesar esas cosas que hay más. Y no tenemos que esperar a que nos vengan a decir de arriba qué es lo que hay que ver, porque están apuntando hacia cierto lado. Estoy con Santiago Roel en Global Es. Nos pueden hablar aquí en vivo al 8336-6162, 8336-4203. ¿Qué habrá detrás de todo esto? Digo, hablábamos hace rato de taoísmo. ¿Qué otros descubrimientos hay en cuanto a la conciencia que nos dan la posibilidad a todos, pues no nada más de tener que ser políticos para entender todo esto? ¿Hay herramientas más cercanas a la voluntad propia, a la intención de que tú hablas para la liberación posiblemente? Uno de los mejores autores que yo he visto, o sea, ya entrando al tema un poquito más esotérico, decir, bueno, si la verdad es un gran atractor hacia el orden, si la verdad es lo que nos hace fuertes, bueno, ¿cómo puedo medir la verdad? Porque no es lo mismo mi verdad quizá que la, perdón, que la de un político. Y hay un autor, Richard Hawkins. Richard Hawkins tiene un libro en especial que se llama Poder contra Fuerza, o Power versus Force. Y él define algo muy interesantísimo, que es interesante, que es un mapa de la conciencia. Y él define una escala de la conciencia, del 0 al 1000. En el 200 él fija el umbral entre la verdad y la mentira. Dice, todo lo que es abajo de 200 es mentira. Y empieza desde abajo. Dice, los niveles más bajos de la mentira es la vergüenza. Cuando tú te sientes vergüenza de algo, es el nivel más bajo de conciencia que puedes tener y te lleva a la muerte. De ahí sigue, no me la sé. Pero perdón, la vergüenza de ti mismo también puede ser. De ti mismo, algo que cometiste. No sé si te acuerdas de aquella película de Nalasca y les advierte, están tratando de sobrevivir y les advierte Anthony Hopkins, le dice, cuidado, shame is what gets you, la culpa, o sea, la vergüenza es lo que mata cuando estamos tratando de sobrevivir. De ahí se va para arriba Richard Hawkins. Y dice, bueno, después de la vergüenza sigue la culpabilidad, que sigue siendo una energía muy baja. Luego viene la apatía, que es lo que él encuentra en las, digamos, en los barrios muy pobres, en comunidades muy... Ese es el nivel que él encuentra. ¿Son ahí como antivalores estos? Pues es la parte negativa, va subiendo en la escala. Luego vendría el deseo, o el temor, luego el deseo, el temor. Luego el coraje, ¿te das? ¿Por qué coraje? Pues porque todo lo que decía yo no se me cumplió. Y finalmente el nivel de 200, que es el que te lleva hacia la verdad de la vida, es la aceptación. Cuando tú aceptas la realidad. Y de ahí en adelante sigue con el... tiene varios, pero por ejemplo el paradigma de la ciencia lo ubica en el nivel de 400. De 400 a 499. De ahí viene el nivel del amor, que es de 500 hacia arriba, y luego vienen la paz, que es de 600 hacia arriba, y luego la eliminación. ¿A qué va esto? Cuando hablamos de verdad, hay que de alguna manera tener una herramienta, o un concepto, o un mapa, como él propone, para medir el nivel de conciencia de la verdad de cada quien. No es lo mismo la verdad de un pobre prisionero, o de alguien que está sufriendo mucho, cuya vida ha estado llena de tragedias, alguien que ha tenido éxito, o no es lo mismo la verdad de un político, a la verdad de una sociedad. A ver, repite esa, por favor. No es lo mismo el nivel de conciencia, si no es lo mismo el nivel de conciencia en la verdad de un político que en la verdad quizá de la comunidad. Porque el político, quizá, si no es un político muy elevado, como generalmente no los tenemos, su nivel andará en el deseo, en el orgullo, diría Hawkins. La mayoría de los políticos que mide él, dice, andan en el orgullo, y eso es abajo de la verdad. Es el orgullo lo que los lleva, pero no es la aceptación, no es el amor, no es el deseo de, no es el paradigma científico, no es la paz. Y si leo entre líneas la verdad, quiere decir que tú integras toda esta escala. O sea, a mí me que gusta incluyes usar todos los valores, sí, para la verdad. Así es. Y que esto sería muchísimo más o muchísimo menos en cuanto a simplificación que tener la razón como la verdad. Así es, porque bueno, ¿quién tiene la razón? Pues depende en qué nivel de conciencia andas. Pero los... O sea, el más los, inteligente, el más leído, el no más... No necesariamente. El que, más político. No necesariamente. El que tenga... es decir, uno de los preceptos que maneja Hawkins es que los niveles de conciencia más altos tienen mucho mejor impacto y logran sistemas mucho más fuertes y mucho más hacia la vida. Si, déjame poner un ejemplo. Si el programa policíaco que yo traigo está en el nivel de conciencia del temor, ¿qué es lo que voy a generar? Venganza. ¿Y qué es lo que lo va a generar la venganza? Pues más violencia. La guerra contra el narco que estamos viviendo. La guerra contra esta prohibición de las drogas, etcétera, nos ha llevado, está fundamentada en el temor y en el afán de control. No te dejo solo porque tú te haces daño. No puedes decir, o sea, yo te tengo que estar controlando y tengo que estar controlando el mercado. Y lo único que se ha creado es caos. En lugar de ordenarse el sistema, se ha creado caos. Si en cambio el sistema de la lucha contra las drogas o como quieran llamarlo, o simple y sencillamente un plan de prevención de delincuencia tiene un nivel de conciencia de paz, lo que estoy buscando es la paz, pues va a ser mucho más efectivo. Oye, pero ¿cómo puede haber un partido político que busque la paz? Porque de alguna forma, entonces entendiendo esto, imagínate que un partido político que te gobierna tenga el miedo y el moralismo como su estructura motivacional. La mayoría de nuestros partidos políticos en México están abajo de 200, están en un nivel de conciencia bajo, unos en el temor, otros en el deseo y otros en el orgullo. Ninguno está en la aceptación. Sí, porque dice Anthony Giddens que de alguna forma la vergüenza es la motivación a que la gente se colectivice. Porque como tú quieres estar bien y rifarla bien, pues haces lo que tengas que hacer, como por ejemplo estar a la moda. Para estar bien y sentirte bien, porque tú estás viendo en el otro. La autoestima está del 200 hacia arriba. O sea, de la aceptación hacia arriba, ya no dependo de los demás para mi autoestima. Cuando estoy abajo de eso, por ejemplo, es muy interesante esto, porque los políticos necesitan estarse viendo en el espejo de los medios de comunicación y de los aplausos para sentir que valen. Por eso están en el nivel del orgullo y no están en el nivel de la aceptación, o del amor, o de la paz, o de la prosperidad, están en un nivel de conciencia pues abajo de la verdad y abajo del poder. Él distingue poder o fuerza. La fuerza es la que está abajo del nivel 200. Y de alguna forma, imagínate, o sea, puede ser que posiblemente lo que busca el político o la clase política, o en sí el orden, es en esa proyección de querer estructurar a su pueblo o al otro, es acabar estructurándose y controlándose a sí mismo. Y que tienes tú a alguien que no está en control de su autoconocimiento y que utiliza al prójimo para buscar con ese prójimo poder, digo, de forma inconsciente o consciente, acabarse controlando él sí mismo. Eso es lo que nosotros hemos descubierto. Es decir, el político que no está, o el líder, no necesariamente político, puede ser el líder de alguna empresa o de algún lado, que no está en un nivel arriba de 200 en la escala de Hawking, que es el nivel de conciencia, va a querer controlar el sistema desde su posición. Entonces, que volvemos a los tiempos de Platón, cuando él proponía que gobernaran los filósofos, porque no nada más iban a estar desinteresados en el material, en lo económico, sino que el filósofo pues, teóricamente ya se cuestionó a sí mismo y por ende acaba cuestionando el sistema. Yo lo primero que haría era quitar tantas reglas. O sea, nosotros lo hemos visto cuando hacemos una reforma administrativa. El exceso de reglas causa caos, no causa orden. La naturaleza, el universo se ordena con muy pocas reglas. Y eso es lo primero que tenemos. Todas estas reglas, ¿cuántas podemos quitar? El ser humano tiene, y los sistemas complejos, tienen la naturalmente se organizan con pocas reglas. Pocas reglas. Entonces, primero es limpiar el exceso de reglas. Esto nos hace un gran daño. Claro. Porque están basadas además en la desconfianza. En el nivel de conciencia de la desconfianza. Si yo desconfío, entonces tengo que estar controlando y para controlar pongo un exceso de reglas. ¿Sí? Claro. O sea, mi intención de control, mi desconfianza, mi motivación de desconfianza y mi deseo de controlar nos provocan un caos en los sistemas administrativos y políticos en los que vivimos. Así es. Pero también por un lado, hablas de niveles de conciencia. O sea, teóricamente es algo subjetivo porque, bueno, al final se refleja tu nivel de conciencia en tu objetividad, en tu forma de ser, en tu energía, cómo te presentas. Hawking propone una manera de medirlo, ¿eh? Sí, pero ahí voy. Para que me respondas con eso es que acuérdate que en el siglo XIX el positivismo era sacar la metafísica de la religión de la jugada para decir, oye, pues yo voy a tener razón y la razón está a controlar. Y no, todo lo que queda fuera de chucherías van porque no se pueden identificar empíricamente y por ende no entran en el plan de esquema de control. Y es el paradigma científico que califica muy alto en la escala de Hawking. O sea, nos dio un gran beneficio el paradigma científico a la humanidad. Pero hay niveles superiores. Ahora, si estuviéramos en México como sistema político en el nivel de 400 de la ciencia, del descubrir la verdad, que con un método científico. Hay diferentes maneras de llegar a la verdad, pero lo que propone el paradigma científico es que hay un método para lograrlo, y si no hay una comprobación empírica, etcétera. Claro. Si estuviéramos en ese nivel, estaríamos muy alto. Sí, pero aquí vivimos aquí estamos en el realismo mágico, como decía García Márquez. Pues a lo mejor, pero sí, estamos en el temor, estamos en el... los mejores pueden estar en el orgullo, pero todo esto es abajo de 200 en la escala de Hawking, y por tanto, atrapados porque no hemos llegado a la aceptación. O sea, que puede que nuestra masa crítica como comunidad sí sea la de un nivel mágico, mítico, de conciencia. Más o menos en México andamos en un nivel de medido, lo han medido, 240 y tanto puntos en escala de Hawking. O sea número ligeramente, rojo, no, ligeramente arriba, pero esto es un promedio. Lo que es interesante sería medir, bueno, en cuánto andan los políticos, en cuánto andan los partidos políticos. No, pues no traen ni reporte de calificaciones. ¿Y cómo se mide? O sería la pregunta. Bueno, obligada, ahí, ¿no? Yo los dejo la tarea de que compren el libro Richard Hawking o vean el mapa de conciencia. Esto se vuelve un poco esotérico, pero no por eso menos interesante. Richard Hawking es un señor ya grande, ¿no? Pero durante mucho tiempo él fue kinesiólogo. Y los kinesiólogos trabajan con el cuerpo. Y descubren que el cuerpo responde a la verdad. Es decir, él como terapista para una curación, prefería preguntarle al cuerpo que a la mente. ¿Cómo responde el cuerpo? Si el músculo se fortalece, es verdad. Si el músculo se debilita, es mentira. ¿Cuál músculo? El músculo del paciente con el que estaba interactuando, ¿no? Es decir, usted tiene estos malestares, y a lo mejor verbalmente él respondía que no, pero su cuerpo respondía que sí. Bueno, de ahí la kinesiología, que surge por ahí de los 50 en Estados Unidos y que se va desarrollando, descubren algo muy interesante, y aquí es donde se pone un poco esotérico, pero que el cuerpo está en contacto con conocimiento con el cual nunca ha tenido experiencia. Que le podían preguntar al cuerpo cuestiones con las cuales nunca había tenido contacto, conocimiento que nunca había tenido contacto, y respondía acertadamente. ¿Vidas pasadas? No, presentes, simple y sencillamente, pues cómo se llama mi mejor amigo, ¿no? Y a lo mejor tu cuerpo, no el mío, es el que responde a eso. O en qué calle vivo. Es decir, se dan cuenta que de alguna manera estamos conectados a un nivel, y aquí pues sí es más cuántico, ¿no? Estamos conectados a nivel corporal. El cuerpo está conectado a esa gran verdad. Es muy controversial, o sea, desde el paradigma científico es muy difícil que se acepta, pero si vemos los últimos adelantos o las últimas interpretaciones de la física cuántica, es muy explicable lo que menciona Hawking. Ahora, ¿funciona? Sí, sí funciona. ¿Se practica? Sí, sí se puede practicar y funciona. Pero yo los invito a que revisen el libro Poder contra Fuerza de Richard Hawking y hagan sus propias conclusiones. Si no estamos de acuerdo con el método porque nos parece poco científico, y a muchos les podrá parecer, cuando menos vean la escala, el mapa de conciencia que él hace y los diferentes calificaciones y cómo interactúa o qué efectos tiene eso en los sistemas y claro, en las personas, y eso es bien interesante. Una cosa que yo he investigado es que de alguna forma, si tú estás, por ejemplo, en un edificio, si el nivel de conciencia 2 es mejor que el 1 y tú estás en el 1, no vas a ver lo que pasa en el 2. Y de alguna forma, aunque hay una puerta escondida para poder subir, la analogía sería, pues si un político está en el 200 y el pueblo o alguien en específico, el líder, el chamán, en 600, pues el político, no, aunque tiene el poder real o fáctico, pues no va a entender lo que le están diciendo y que no va a poder cambiar a lo que quiere el chamán, porque de alguna manera tiene que subir el político al nivel. Pues no de chamán, pero por lo menos un 3, un 400. Lo interesante que comentan es que un nivel de energía muy alto, y por ejemplo Hawking dice, gente de nivel 700 hay menos dedos de los que tengo en una mano a nivel mundial. Pero el efecto que tiene una persona o un concepto o un sistema con un alto nivel de energía es muy poderoso. Neutraliza muchos de los niveles de conciencia bajos. Vaya, la verdad es un atractor. Y el nivel de conciencia, esa verdad, cuando es elevado, es un atractor muy poderoso para jalar al resto de la sociedad. Prueba de ello es Gandhi, decir, ¿qué poder tenía Gandhi comparado con el Imperio Inglés? Claro. Y manejó un nivel de conciencia sumamente alto, algunos conceptos empatados con eso, y así fue. O sea, que alguien puede por sí mismo, pues no cambiar a todo mundo, pero sí ser como un líder en otro sentido y que acaba siendo un atractor, un reflector también, que por lo menos te preguntas, oye, pues ¿qué pasa por ahí, no? El poder de la intención, el poder de la verdad, el poder de un nivel alto de conciencia, comparado contra la fuerza, el control y las energías más densas como la vergüenza, el odio, el temor. Es decir, esto que nos... Que nos mueve actualmente, desafortunadamente en nuestra sociedad, hay que elevar eso, ¿no? Es decir, hay que, y empieza uno, lo bonito de un sistema complejo es que tú puedes interactuar con él desde cualquier parte y puedes cambiarlo desde cualquier parte. Claro. Y lo que se recomienda, pues, es empezar por uno mismo, ¿no? Sí, o sea, finalmente de tarea, estimado público, el autoconocimiento. Santiago, muchas gracias por tu participación. Gracias. Estimado público, les recuerdo que este y otros programas están disponibles en podcast, en la internet, en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias, soy Juan Carlos Guerra. Radio UD 90.5.